Aquí comienza Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en casa, en el 101.8 Radio Topo. ¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba, ni abajo, ni a izquierda, ni a derecha, ni portero, ni ascensor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, una nueva tarde, noche o día, según la hora que lo escuchen, en directo, repetido los martes a las 13 horas y en podcast, donde están todos nuestros programas y los puedes escuchar cuando mejor te venga. Saludos cordiales también a quienes nos escuchan por internet desde los diversos puntos de la geografía. Hoy es día 24 de mayo, año 2020. Esta semana ha sido la celebración del Orgullo Loco, donde más adelante hablaremos. Arrancamos en el 101.8 FM de Zaragoza, Radio Topo, Con la casa en la mochila, especial Cuídate en casa, programa 280. 280 programas ya, y nosotros aquí con todos ustedes, con los controles y los todos los mandos preparados y todo, toda la locución y toda esa magia que hace Pepe Fernández, y aquí Yolanda del Bosque, que está en los descontroles, en la dirección, en la locución y en todo lo que sea menester, limpiando el polvo también de vez en cuando. Vamos a tener un programa muy intenso, penúltimo programa de este Cuídate en Casa, donde nuestra compañera Elena, pues eso, nos va a decir, como bien decía Pepe, qué ha pasado, qué pasa o qué es esto del Día del Orgullo Loco. En las redes solidarias nos vamos a acercar a la Asociación Realidades y vamos a hablar con Santi, una entrevista que de verdad no se la tienen que perder. Y también nos hemos acercado al encuentro, donde Pachi Galindo, uno de los psiquiatras de ese lugar, nos está contando, nos va a contar durante esta tarde, noche o día, o cuando escuchen este programa, muchas cosas interesantes de su labor. También tenemos ahí, pues, lo que siempre nos cuenta nuestro compañero Pedro. ¿Qué pasa con la informática? Y esta vez nos metemos con los teléfonos móviles. Vayan cogiendo nota, ¿eh? Porque no es para perdérselo. Y después Arturo, nuestro compañero de Con la casa en la mochila, nos trae su comentario. Todo esto a ritmo trepidante en este día de hoy. Maravilloso día de primavera, cuidándonos en casa con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila te recomienda que te cuides en casa. Este espacio te agradece que te cuides en casa para que tu vida sea más saludable y eso puedas compartirlo con todas las personas que te rodean. En estos momentos tan especiales tenemos que unirnos de forma solidaria, acompañar y cuidar a los más necesitados y desfavorecidos. Personas sin hogar, ancianos, personas con problemas de salud, sin recursos y sin familia, o con familiares en paro. Nosotros, que somos un colectivo que sabemos lo que es pasar por momentos muy duros y no tener un lugar donde vivir, comprendemos mejor que nadie este momento. Queremos apoyar de corazón a todas las personas que están haciendo un esfuerzo ingente para velar por nuestro bienestar. Personas que están trabajando para que cada uno de nosotros podamos estar en nuestro confinamiento lo mejor posible. A todas esas personas les mandamos nuestro cariño y reconocimiento. Cuídate en casa, sé solidario con tu comunidad. Redes solidarias, apoyo y ayuda entre vecinos de nuestra comunidad. Hoy en nuestra sección de redes solidarias está con nosotras y nosotros la Asociación Realidades de Madrid. Esta asociación, desde el año 1992, defiende el cumplimiento de los derechos de las personas sin hogar. Y para contarnos todo lo que hacen, está con nosotros Santi. Hola, buenas tardes, Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Para comenzar, cuéntanos, para que nuestras oyentes y nuestros oyentes sepan qué es la Asociación Realidades y qué hacéis. Pues bueno, como bien os he dicho, desde el año 92 acompañamos a las personas que están sin hogar a través de un modelo de intervención social que intenta apoyar en toda la vulneración, todo el abanico de vulneración de derechos humanos que supone el sinhogarismo, ¿no? Fundamentalmente la vivienda a través de alojamientos, pero también nos parece importante trabajar el derecho al trabajo, ¿no? A través de procesos de búsqueda de empleo y de orientación laboral, la atención psicológica. Sabemos que los estados de ánimo también son muy, muy importantes en estos procesos. El acompañamiento social, ¿no? Lo llamamos así, es un poco también apoyar en la tramitación de prestaciones, que muchas veces son complicadas. También tenemos un centro más orientado a necesidades básicas, como lavadoras, duchas, poder acceder a una taquilla. Y bueno, digamos que dentro de todo ese abanico de servicios que ofrecemos, también tenemos una parte, entendemos que el sinhogarismo es una cuestión política y por lo tanto tenemos una línea de trabajo de sensibilización y de campañas en las que son las propias personas que están sin hogar quienes reivindican sus derechos y aportan soluciones, ¿no? A este problema que en España, pues como sabéis, está muy vinculado con unas políticas públicas de vivienda que no han dado resultado, ¿no? Que no funcionan y a una desigualdad que cada día crece más. Muy bien, me acompaña en la entrevista nuestra compañera y colaboradora psicóloga Carmen Aragüés. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Santi? Bueno, pues la verdad es que impresionada, ¿no? De todo el abanico de posibilidades y todas las lo que cubrís, ¿no? Desde ahí todo lo que nos estás comentando. Sí que desde luego estoy de acuerdo lo que comentabas, ¿no? De cómo se une lo que es la política, ¿no? De vivienda que se ha hecho para todo el tema del sinhogarismo. Y rescatando lo que comentabas, todo lo que son redes sociales, la importancia y la fuerza que esto supone, ¿no? ¿Cómo gestionáis todo este tema? ¿Cómo los usuarios van necesitando esta vía, ¿no? Que es la que en estos momentos tenemos más a mano, ¿no? La vía internet, la vía de reivindicación. ¿Esto cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo hacéis? Pues fundamentalmente a través de herramientas de comunicación social. Además, vuestro programa es como un ejemplo muy, muy chulo también, ¿no? De cómo la radio o un blog o otros formatos como el vídeo, pues son muy potentes hoy en día porque además se pueden difundir a través de internet. Bueno, pues es una herramienta muy útil para transmitir mensajes, ¿no? Y para que a lo mejor personas que antes no podían acceder a los medios tradicionales, como los medios de comunicación, pues puedan lanzar en primera persona sus ideas y sus reivindicaciones. Lo primero que pusimos en marcha hace ya 10 años fue el blog de realidades, que es, bueno, pues un lugar donde a través de textos escritos el grupo iba lanzando reflexiones o sus opiniones sobre la actualidad social o política. Después incorporamos los talleres de vídeo anuales, que cada año, bueno, pues hemos hecho cosas muy diferentes, ¿no? Desde un videoclip protagonizado por Mujeres sin Hogar, que yo creo que ya habéis conocido en el programa, hasta un documental el año pasado que se llama Cocinar la Calle, más largo de 25 minutos. Bueno, como lo que surgía un poco, ¿no? En este taller de vídeo colaborativo. Para que hace un par de años. No, que, sí. Es que, bueno, disculpa que lo vi y bueno, para animar a todos los oyentes a que se metan en vuestra página, porque bueno, es muy potente. Tanto el 100% como el que comentas de Cocinar en la Calle, ¿no? Son sí, muy potentes, que la gente tiene que conocer y bueno, por supuesto, todos los oyentes que se introduzcan ahí en nuestra página, ¿no? Para verlo. Sí, nuestro canal de YouTube está disponible todo y de hecho os adelantamos así un poco en primicia que la semana que viene, bueno, en torno a estas semanas de finales de mayo, vamos a lanzar la campaña de este año, que nos hemos convertido en youtubers y en la web de nuestra campaña nocalles.org, pues podréis ver el resultado. Y lo que os quería añadir también es ese tercer taller, ¿no? Ese tercer formato, que es la radio, que es el programa Onda Realidades, que, no sé, nosotros consideramos casi que es un programa hermano de Con la Casa en la Mochila. Sí, con esa sintonía de colaboradora, ¿no? Sí, mucha sintonía, sí. Muy bien. Bueno, Pepe, otra cuestión que quieras preguntar a Santi. Bueno, yo, como veo, cuando el apoyo en los procesos de integración con alojamiento, empleo, ayudas y estos procesos que hacéis como la radio y esto, los resultados de reinserción tienen que ser muy buenos, ¿no, Santi? Sí, es que son servicios como que están muy en contacto, ¿no? Unos con otros. Las mismas personas que participan en estos talleres de comunicación, pues muchas de ellas están en nuestros alojamientos o están en un proceso de obtener alguna prestación o de obtener algún empleo. Entonces sí que sentimos en realidad es que esa visión como más global, ¿no?, de la situación de la persona es lo que nos permite pues avanzar y acompañarle en ese proceso. Y una cosa que sí que identificamos, que es el tema de la autoestima, ¿no?, y del estado de ánimo, y cómo muchas veces estos espacios, más allá del resultado, son muy importantes por el compañerismo que se genera, cómo en las sesiones de 2 o 3 horas pues también se encuentran muchos huecos para que estas personas pues puedan compartir su cómo están, ¿no?, emocionalmente, qué cosas les pasan en su vida y darle como esa dimensión colectiva, ¿no? Porque al final sí que el grupo apuesta mucho por analizar su situación desde esa perspectiva como más general y no esta cosa que siempre se asocia al sinhogarismo, que es los fracasos personales. Yo creo que es muy evidente que la desigualdad y cómo funciona el sistema de vivienda en este país es el que genera que desgraciadamente mucha gente se tenga que ver en la calle. No, lo que comentas, ¿no?, la parte de aquí del programa que siempre yo también explico, ¿no?, de la parte de salud, ¿no?, la parte física, la psíquica y sobre todo la social, ¿no?, y como personas, pues bueno, rescatando desde la parte social, pues vamos sanando muchas más áreas, ¿no? Y ahí, pues bueno, se ve perfectamente, ¿no?, cómo trabajáis en red todos estos aspectos, ¿no?, que rescatáis a la persona, bueno, pues sistémicamente, ¿no?, entera, ¿no?, en todo este proceso y este acompañamiento, ¿no? Y cuando dais cursos de formación, por ejemplo, que también hacéis inserción, ¿qué cursos os demandan y bueno, en qué estáis formando a estas personas? Pues la verdad es que el servicio de empleo, ¿no?, que sería uno de los servicios más orientados a este tema de seguir ampliando capacidades, se ha ido adaptando un poco a medida que el mercado laboral también exigía ciertas cosas. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de participar en una actividad, ¿no?, en un taller que nos daban unas compañeras del ICO, ¿no?, de Recursos Humanos, como una actividad de voluntariado corporativo. Y era muy interesante porque nos aportaba muchas herramientas de entrevistas grupales, ¿no?, o de nuevas metodologías en la búsqueda de empleo, que es verdad que para personas en situación de exclusión social, pues muchas veces no es fácil, ¿no?, acceder a esos trucos o a esos nuevos métodos que se están usando. Y el tema de la digitalización está siendo fundamental, yo creo, en los últimos 10 años, el que todos estos procesos tengan esa perspectiva de que la brecha digital afecta muchísimo a personas que no tienen acceso a la tecnología, evidentemente. Sí. Y que es clave hoy en día para mandar un currículum, para hacer seguimiento de ofertas de empleo. Bueno, también en realidad tenemos unos resultados de inserción por encima del 50% que tienen como mucho prestigio. Y lo que decimos siempre es que la atención como muy individualizada y el seguimiento y el tener en cuenta todas las variables y todos los obstáculos que sufren las personas que están sin hogar para poder acceder a un empleo es muy importante, ¿no? Pues algo tan sencillo como para tener un apoyo al transporte para poder ir a una entrevista de trabajo. No, es vital, sí. Hacer vínculo, ¿no?, con la persona, sí. Pues maravilloso, sí. El tiempo en la radio y el programa es limitado. Tendríamos que preguntarte muchas cosas. Va a ser en otro día, ¿no? Porque hoy el tiempo se nos termina. Pero si nos quieres decir dónde os pueden encontrar o lo que quieras publicitar sobre la asociación Realidades, lo puedes hacer para ir terminando la entrevista. Pues sí, bueno, nos pueden encontrar en nuestra web, asociacionrealidades.org, y en todas las redes sociales, todos los proyectos que llevamos a cabo y todas estas campañas de sensibilización. Y simplemente un poco por añadir, ¿no?, al contexto que estamos viviendo, pues que esta crisis del coronavirus va a poner todavía más a prueba, ¿no?, a las personas que participan en todos estos procesos. La desigualdad va a aumentar y yo creo que también es un poco la labor de las organizaciones de la sociedad civil pues presionar, ¿no?, para que se tengan en cuenta todos los derechos de todas las personas, incluidas las personas que están sin hogar. Pues fenomenal, ¿no?, este último resumen tuyo, que sí que es verdad que no hemos verbalizado mucho lo del COVID porque queremos ya como dar ese salto, ¿no?, de avanzar, pero por supuesto de fondo pues que tenemos toda esta lucha, esta reivindicación, que todo esto que anuncian de la inserción, de la renta mínima, que todo esto sea una realidad, ¿no?, y un derecho, porque bueno, ya bastante se ha encargado, ¿no?, en el resto de los ámbitos. Pues muchísimas gracias, Santi, por todo lo que nos has comentado. Muchas gracias a vosotros y a vosotros. Pues Santi, estamos en contacto y en otra ocasión pues hablaremos con más tiempo, ¿vale? Vale, un abrazo grande. Un abrazo, Santi. Saludos. A continuación, vamos con un poco de música. Los abrazos prohibidos. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vas. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos a los barracones, la muerte huye con sus dragones. Callamos al silencio un día más. Olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración. Por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyas las heridas de los demás, por los que merecen los abrazos prohibidos y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones. Callamos la boca al silencio un día más, porque ya os habéis ganado a pulso más largo del mundo. Respeto y dignidad. Cada vez que salimos a los balcones, el miedo huye con sus dragones. Callamos a de mente sana. Elena González, enfermera de salud mental, profesora universitaria de enfermería. ¡Vamos, chiquillos! Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear. Ábrela, ábrela, la. Seguro que esta semana, Pepe, hemos escuchado igual en algún informativo de estos de prime time, ¿no? Que se ha celebrado en España, se está celebrando tal día como hoy, el Día del Orgullo Loco. Es una semana muy especial porque es cuando, bueno, no lleva mucho tiempo, haciéndose esta celebración, pero yo que he vivido las primeras celebraciones, la verdad es que eran muy necesarias. ¿Has vivido alguna tú, Pepe, de esta celebración del Día del Orgullo Loco? Hace precisamente 2 años, nuestra compañera y amiga aquí en Radio Toposenda hacía un programa que ahora pues se dedica a otras cosas, a pintar y otras inquietudes que tiene. Ella fue la que organizó una celebración en el Solar del Conejo aquí en Zaragoza. Así es. El año siguiente no se celebró en Zaragoza, pero bueno, yo recuerdo de cierto programa de radio que se llamaba Esto no es lo que parece, que tuvimos un programa reivindicativo celebrando el Día del Orgullo Loco. Y bueno, por lo menos lo hicimos a través de las ondas. Y Elena formó parte de ese programa. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque este Día del Orgullo Loco creo que tiene una significación muy especial para todas las personas que estamos dentro del ámbito de la salud mental. Bueno, pues en realidad yo, en primer lugar, lo que tengo que decir es que no tengo muy claro que tendría yo que estar hablando de este tema, porque el Orgullo Loco es un movimiento en realidad de usuarios, exusuarios y supervivientes de los servicios de salud mental. Me encanta lo de supervivientes. Ay, te iba a decir, me ha gustado eso mucho, creo que lo podríamos acuñar. Ahí, bueno, pues me puedo incluir porque sobrevivo hace muchos años entre los servicios de salud mental, pero creo que es un día de las personas, de los usuarios y de los exusuarios. Por eso son ellos los que deberían estar aquí hablando hoy. Bueno, yo creo que eso ya lo subsanaremos próximamente. Yo recuerdo el primer movimiento que se hizo a nivel nacional sobre esto. Me reconfortó muchísimo saber que habíamos roto una barrera fundamental, que es la del autoestigma: no me muestro para que no me señalen. Creo que eso fue una de las cosas más bonitas que yo viví. Sí, la verdad es que a nivel de hacer pancartas y hacer lemas a las personas con enfermedad mental, los usuarios tienen una creatividad que, bueno, envidiable. Y entonces pues hay lemas como ese, como el del 2018 aquí en España, de la locura, locura. O el derecho a ser libre, el derecho a ser yo, no sé, pues muy creativo, sí. ¿Qué crees que ha supuesto para las personas que, como tú dices, sobreviven al sistema de salud mental? Algo como mostrarse. ¿Tú qué has podido recoger en tu consulta? Es curioso, yo la primera vez que oí hablar, cuando se hizo a nivel estatal en España en el 2018, que en Asturias había empezado antes, pues a mí me entusiasmó. O sea, a mí me entusiasmó el ver a la gente pues reivindicando lo suyo. Es que no es porque este tema sea el de salud mental que soy más sensible, sino el que una persona pueda salir a gritar por sus derechos, por su libertad, para decirle a la sociedad: hola, estoy aquí. Y ser visible, sea el colectivo que sea, me fascina. Y entonces yo estaba muy entusiasmada y le pregunté a una persona en la consulta, una persona muy especial también: ¿y usted, tú qué va a ser lo del orgullo loco y tal? Y dice: yo no me siento nada orgulloso de estar loco. Y ahí fue como decir: bueno, pues quizá esa idea o esa reivindicación no llega a las personas, de algo que también me siento responsable, ¿no? El hacer llegar a las personas, el decir: tú puedes manifestar lo que quieras como el resto de ciudadanos, tú tienes muchas cosas que decir y los demás tenemos que escuchar. Pero me di cuenta en ese momento que desde dentro del propio colectivo había personas que no se sentían a gusto con este movimiento, con esta manifestación, y eso también hay que respetarlo, claro. Sí, yo también lo constaté el año pasado, porque hubo personas que estaban precisamente en ese tránsito de un problema de salud mental, que me decían que bueno, que sí, que formaba parte de su vida, pero que era algo tan doloroso que no tenían ningún tipo de ganas de salir a la calle a gritar nada. Lo que querían era que les dejaran en paz y que dejaran de señalarles, ¿no? Probablemente es ahí donde nos falta el trabajo, donde no estamos llegando, ¿no?, a esa reconstrucción de la persona como sea, y explicarle que tiene sus derechos y que quizá lo que siente como... Claro, tú te trasladas, por ejemplo, a otros movimientos como el movimiento gay, el Día del Orgullo Gay y tal. Estas personas también han sentido vergüenza y han sentido ese estigma social, ¿no? Y algunas personas pues se han unido para manifestar: pues estamos aquí, queremos reivindicar nuestros derechos, porque si no es muy difícil ser escuchado. No es bueno a mí el que un día al año en un programa de radio, en todos los medios, o en Facebook, o en Instagram, o incluso en algún telediario grande, se hable de personas que tienen sufrimiento mental en nuestra sociedad y que las estamos silenciando y que el sistema las está maltratando. Yo me siento orgullosa de eso. Sí, Yo también, y además apoyo el mostrarse y decir, bueno, yo no tengo por qué decir que soy hipertensa o que soy o que tengo un estrabismo, o no tengo por qué decir que tengo una enfermedad mental, pero si lo digo, que no pase nada. Claro, y si yo puedo decir alto y claro pues cómo están siendo los ingresos hospitalarios, y si yo puedo decir alto y claro qué está pasando con las contenciones, es que hay mucho dolor detrás. Sí. Hay mucho que de alguna manera como sociedad tenemos que darle un espacio. Así es, pues bueno, desde aquí, Pepe, también nosotros hacemos esa reivindicación y nos mostramos, porque como decimos entre la gente que conozco, todos tenemos nuestra pedrada y está bien que la saquemos a pasear y que la saquemos ahí, nuestro toc-toc, ¿no? como dice la sintonía de esta sección, pues eso, que saca tu loco a pasear. Pues eso, ahí, pues vamos a sacar el loco a pasear y vamos a reivindicar ese día del orgullo loco, porque, bueno, yo creo que somos personas y estamos en este planeta y necesitamos que se nos escuche. Muchas gracias, Elena. Nos vamos a manifestar, ¿eh? Ahí. Vamos, yo también tengo ese punto de locura maravilloso que me encanta. Todos tenemos, claro que sí. Claro que sí, pero tienen que ser escuchados, pues eso, sus derechos y sus reivindicaciones, porque el sistema no los está tratando, no los está respetando en absoluto. Muchas gracias por decirlo en voz alta y por decirlo en un programa de radio. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. La semana que viene, nuestro Cuídate en Casa, último programa, así que haremos un programa especial, seguro. Seguro que sí, venga, con muchas ganas. Un abrazo muy grande. Para todos, buena semana. ¿Y si te paras y escuchas? ¿Y si miras y ves? ¿Y si cierras los ojos y sientes? Estamos cerca de ti porque somos como tú, personas. Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en Casa, la radio que vive en la calle. En estos días que se está celebrando el Día del Orgullo Loco, hoy tenemos con nosotros y nosotras a Patxi Galindo, psiquiatra y coordinador del Centro de Día para la Atención de Personas sin Hogar con Trastorno Mental Grave, El Encuentro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Patxi. Hola, buenas tardes. Cuéntanos para las y los oyentes que no sepan qué es el Centro de Día El Encuentro. Pues a ver, el Centro de Día El Encuentro es una iniciativa ya de bastantes años, de más de 15 años. En su momento nació en relación a que la coordinadora que trabaja con personas sin hogar en Zaragoza se daba cuenta de que había un perfil de personas sin hogar que atendían que no funcionaba bien y que no se vinculaba bien con los recursos que tenían, y plantearon la posibilidad de que este perfil de personas que evolucionaban mal tuviera que ver con trastorno mental. Entonces decidieron apostar por crear un recurso que intentara trabajar con estas dos claves, el sin hogar y el trastorno mental grave. Y entonces la Fundación La Caridad, que en ese momento tenía un comedor social, decidió apostar por crear ese recurso, cerrar el comedor social y las plazas las distribuyó de manera solidaria entre el resto de recursos sin hogar que accedieron a ello, y se dio un espacio de 6 meses a ver si se era capaz de crear algo que pudiera funcionar. Bueno, no solo son 6 meses, sino que son ya muchos años. Y aquí estamos. El Salus se dio cuenta del interés que tenía que hubiera un recurso que de manera específica atendiera a este perfil de población, que normalmente era un perfil de paciente que a veces ingresaba en agudos y que cuando le daban de alta no había ningún tipo de apoyo para él, no había seguimiento, no había nadie, porque no tenían familia que se ocupara un poco de ellos. Entonces vieron la utilidad del recurso y enseguida nos concertaron plazas con el Salud, y en este momento El Encuentro pues es un centro de día dentro de la red de centros de día de salud mental de Aragón. Y yo sé muy bien que funcionáis muy bien. Me acompaña en esta entrevista la compañera y colaboradora del programa y psicóloga Carmen Aragüés. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis, Patxi y Pepe? Muy buenas, sí. Bueno, pues aquí escuchándote, la verdad es que, bueno, después de esta magnífica explicación, ¿no?, de lo que es el recurso, y como decía Pepe, que funcionáis muy bien, porque tenemos compañeros aquí en el programa que bueno, pues han evolucionado con vosotros y bueno, es una labor impresionante, ¿no? y rescatando un poquito de lo que es el Día del Orgullo, lo importante que es visibilizar, ¿no?, la enfermedad mental y dejar esta estigmatización, un poco me gustaría preguntarte lo fácil que también puede ser, ¿no?, el caer en procesos de estrés, en procesos de ansiedad, y más después de todo este tiempo, ¿no?, de incertidumbre que nos ha tocado con el COVID. Entonces, bueno, me gustaría que explicases para todos los oyentes en qué consiste este proceso de estrés, cómo vamos cayendo, ¿no?, y qué ocurre en nuestro cuerpo, y un poquito nos expliques esto. A ver, pues sobre el estrés y la ansiedad hay muchísimas teorías, muchísimas cosas. Yo voy a dar un poco mi visión de la jugada. El estrés, en principio, es algo natural y es algo bueno, siempre que no exceda ciertos límites. Es lo que nos capacita el ser humano para estar preparado ante eventualidades que no nos parecen adecuadas. Es lo que capacita a una liebre que ve a un perro y echa a correr. Son mecanismos un poco como de defensa. El problema es cuando estos mecanismos de defensa, que están muy bien y que están pensados para que el ser humano sobrelleve bien situaciones nuevas o situaciones de cierto agobio, de cierto miedo, de cierta complicación, cuando excede y además en el tiempo se cronifican. Esto, de alguna manera, es como que el mecanismo de defensa útil se convierte en sí mismo en un problema. Entonces, aparece desgaste, aparecen sentimientos de tristeza, sentimientos de minusvaloración, de no ser capaz, de agobio, de insomnio, y todo esto genera un cuadro que llamamos ansiedad, estrés. La ansiedad siempre es un miedo vago, impreciso, no claro. Una cosa es que a mí me vayan a intervenir de una operación de corazón y entonces tengo ansiedad, y es una ansiedad clara, porque me van a meter en quirófano dentro de media hora y estoy nervioso. Otra cosa es estar en esa situación sin que haya un quirófano, ni una situación claramente estresante, sino que me despierto y lo que valoro es que me siento mal, que no tengo ganas, que me da miedo, que no sé por dónde tirar, que no sé cómo me va a ir. A eso es a lo que llamaríamos un poco ansiedad. Y la ansiedad puede tener un extremo, que serían las crisis de ansiedad. O sea, una cosa es esto de estrés crónico, ansiedad crónica, en el que uno va teniendo un estado de hiperactivación de la vida, que algunas veces se concreta en una crisis cuando se dispara, y entonces ya es una crisis de ansiedad, y entonces hablamos de otra cosa, y ya hay taquicardia, uno no respira bien, tiene la sensación de que se va a morir de manera inminente, tiene miedo, le sudan las manos, tiembla, y puede llegar incluso a desmayarse. Esto sería ya pues pues una crisis de ansiedad ya en el extremo. Entiendo que lo que normalmente la gente experimenta pues tiene que ver con puntas de ansiedad o con situaciones un poco largas en el tiempo en la que nos encontramos, pues eso, con un estado de hiperalerta, de no saber muy bien por dónde tirar, de no saber la dirección, de tener miedo a cosas nuevas que puedan salir, de pensar que no lo voy a hacer bien, que no tengo recursos suficientes, eso. Y en este caso, Pachi, la medicación, porque en estos colectivos lo que hablamos, ¿no?, hay poca adherencia a lo que es en sí el tratamiento, ¿no? De hecho, bueno, pues estos usuarios van ahí porque con esto tenéis este control, ¿no?, de adherencia. Entonces, la medicación en estos casos es realmente una herramienta muy útil, ¿no? Un poquito, porque sí que la población es como que rechaza mucho, ¿no?, el medicalizar, y bueno, pues para que nos hables un poquito de la importancia, ¿no?, que tiene sentir estos síntomas, como tú decías, y el recurrir a un profesional. Sí, eso está claro. Yo suelo decir con los pacientes que la medicación supone un 30 o 40% de las cosas. No es la solución 100%, no es lo que va a hacer que mi vida cambie de 0 a 100, pero es como el impulso que necesito para que yo pueda empezar a cambiar las cosas. Es como que sin ese 30-40% no voy a ser capaz de empezar a funcionar. Es como un coche que está en el garaje, un Ferrari está en el garaje hace 3 años sin moverse, y bueno, sigue siendo un Ferrari, pero tú lo vas a encender y no se pone en marcha. Le tienes que dar un empujón, y eso sí, una vez que se encienda el motor, pues sigue siendo un Ferrari. Pero claro, la medicación probablemente en estos casos lo que aporta es ese empujón, esa posibilidad de que ya estoy en marcha, descubro que sigo teniendo recursos y como ya estoy en movimiento, pues sigo en movimiento. Sí, la verdad es la importancia, ¿no?, que a veces hay mucha depresión y lo que hablamos, ¿no?, es química. Entonces, cuando la química ya se ha agotado, pues sí que se necesita lo que decías, ¿no?, este empuje a nuestro Ferrari, ¿no? Es verdad. Bueno, pues la importancia de la cuidar al profesional y de la adherir al tratamiento. que ocurre que en muchas de las ocasiones pues los efectos se ven a medio plazo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que llevo una semana tomando esta medicación y no me hace nada, ¿no? O, bueno, pues también la importancia, ¿no?, de mantenerlo en el tiempo y que, bueno, un poquito también el ajustar las medicaciones, el dar con el procedimiento, eso también, pues bueno, también el saberlo, ¿no?, la persona, ¿no?, que es un proceso que no es inmediato, de me tomo la pastilla y ya, ¿no? Aparte del, claro, del otro 40%, que nos comentas, ¿no?, todo lo que es el trabajo individual, y aquí sí que, bueno, pues, ¿qué herramientas nos podrías decir, qué medidas podemos tomar? Porque en estos momentos, pues, lo que decíamos, ¿no?, de la situación a la que nos enfrentamos, con ERTES, con incertidumbre en los trabajos, con pues, viviendas, que, bueno, pues, sabes, todo el miedo que del ambiente, ¿no?, que nos llega. ¿Qué medidas podemos tomar, Pachi? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, pues tendrían que ser medidas orientadas, por una parte, a fortalecerse a nivel físico uno, porque cuando uno está estresado o triste o deprimido, una de las cosas que uno empieza a abandonar es el cuidarse. Entonces, una estrategia que va fenomenal es ser capaz de mantener un cierto ejercicio físico, una cierta higiene del sueño, el no descuidarme con la comida y demás. Eso por una parte, que serían como cosas individuales. Todo lo que tenga que ver con dudas, lo mejor es intentar resolverlas. Entonces, no resolverlas viendo todos los telediarios y consultando todas las páginas web que me pueda cruzar, sino resolverlas con profesionales que nos puedan decir un poco a lo que hay. La incertidumbre la estamos viviendo todos, pero probablemente si se aportan algunos criterios o algo que tenga que ver con lo científico, mira, a día de hoy lo que sabemos es esto, pues probablemente eso aclara mucho y tranquiliza mucho dentro de lo posible, teniendo en cuenta que el momento que vivimos, pues probablemente no hay ningún listo que sepa exactamente qué es lo mejor, claro, o cómo hacerlo, pero bueno, pues vivimos cierta incertidumbre, pero el tener claro qué es lo que hay, pues también aclara bastante. Es muy importante tener una información que sea adecuada información y que cuando yo tenga alguna duda, pues directamente la pregunte, que no me quede con ¿la mascarilla sirve o no sirve? Pues pregúntalo. Esto del ERTE, pues pregúntalo que es un ERTE, que si no vivas un poco el albur de lo que te digan o de lo que te puedan plantear, sino toma un papel un poco activo en informarte de las cosas que hay. Luego, ah, sí, es el papel activo. Claro, es muy importante no perder de vista lo relacional. Quiere decir, es normal que uno tenga inseguridad y miedo ante muchas cosas, y lo genial es no solo resolverlo uno consigo mismo, sino tirar de la red de gente de la que yo me pueda fiar y poder compartirlo y poder hablarlo y poder plantearlo. Claro, ahora el contacto parece que está un poco más limitado, pero yo qué sé, pues hay teléfonos, hay WhatsApps, ahora ya hay cierta posibilidad de poder ver un poco a los tuyos, pues un poco crear esos vínculos en los que uno pueda expresarse de lo que hay, de sus miedos y tal, y que entonces se dé cuenta pues que son más normales de lo que parece, que así que estamos todos metidos en ese caldero. Eso es normalizar, y sobre todo no aislarnos, lo que comentabas, ¿no? El no dejarnos en todos los planos. El no caer en este aislamiento y en esta duda con uno mismo, sino bueno, el buscar esa red y bueno, y el acudir, por supuesto, a los profesionales. Bueno, pues por mi parte, Bachi, sería bueno, pues un magnífico personaje que hemos tenido hoy, una persona, ¿no?, que bueno, que nos en este día del orgullo loco, ¿no?, que podamos visibilizar. Y bueno, que nos has ayudado tantísimo, ¿no?, a resolver estas dudas. Pues encantada, Pachi. Y muchas gracias. Lo mismo. Yo, Pachi, antes de finalizar, tengo en estos días de tanto encierro, tengo una duda. ¿Qué diferencias hay entre la ansiedad y la depresión? Bueno, la ansiedad más describe un estado de miedo ante algo no expreso. Es como una especie de peso que uno lleva encima, de agobio, de miedo, de inseguridad ante las cosas, ¿vale? La depresión es ya un estado en el que yo me siento triste, bajo, no tengo ganas, las cosas que antes me gustaban ya me dejan de gustar, no me animan las cosas que me animaban, leo y no me concentro, no duermo bien, o tengo mucho hambre o no tengo nada de hambre, los intentos de la gente por recuperarme, entre comillas, pues no me hacen bien. Claro, cuando hablamos de depresión, hablamos de un estado que no es como tradicionalmente dice, hoy estoy depre. No, hoy no estás depre. Hoy tendrás algún conflicto, algún problema, algo que no te guste y lo tendrás que resolver. Estar deprimido es un estado en el cual durante mucho tiempo presento las cosas que acabo de comentar y que además son largas en el tiempo y que probablemente además, como decíamos antes, sin un cierto apoyo profesional, en esa situación es complicado salir solo. La ansiedad es algo más puntual, recortado, aunque también es verdad que hay ansiedades más crónicas en el tiempo y que a veces se mezclan con estos estados así de no ganas, de abulia, de poca energía, de no apetecerme nada, ¿no? Y que a veces es difícil discriminar lo que es ansiedad y lo que es depresión. Pero bueno, la ansiedad en principio tendríamos que circunscribirla a momentos concretos o estados concretos. Ahora que has comentado eso, en algunas cosas veo que me están sucediendo a mí. Digo, ostras, tengo algo de ansiedad también, ¿no? Bueno, tener un poco de ansiedad no es malo. Es lo que hace que el ser humano tire para adelante. Es lo que hace que nos crezcamos ante las dificultades y ante las inseguridades. Tener un poco de ansiedad no es malo. Cuando esa ansiedad, que es un mecanismo de defensa muy útil, se convierte ya en una rémora y cualquier cosa nos genera ansiedad, ahí es cuando hay un problema, cuando hay que hablarlo. Claro, el estar confinados no es algo agradable para nadie en general. El tener incertidumbre no es algo que tranquilice. El tener que decir, estamos jugando con un montón de factores en este momento que hace 4 meses no teníamos y que a todos nos generan una cierta incomodidad, un salir de nuestro... De nuestra zona de confort, y claro, ahora todos estamos un poco ahí como con vaivenes, ¿no? Y con muchos vientos que nos rodean. Tenemos que finalizar. Muchísimas gracias, Patxi, por todo esto que nos has aportado. Ha sido muy interesante esta entrevista. Muchas gracias y hasta otro momento. Pues nada, vosotros, venga. Muchísimas gracias, saludos. Cuidaros y aupa. Vamos con un poquito de música, que no vale la pena andar por andar. De Chambao. Cavilando el tarde interesante la que tenemos aquí en, con La Casa en la Mochila. Ahora hemos abierto esta sección que nos tiene a todos en vilo. ¿Qué nos traerá, Pedro? ¿Qué nos traerá? ¿Qué tendremos que cambiar hoy de nuestra vida con respecto a la informática? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguro tenemos todos la sensación de que sabemos mucho, pero creo que hoy vamos a aprender muchas cosas, porque todos tenemos un smartphone. ¿Tú sabes lo que es eso, Pepe? Bueno, yo he oído lo que es un smartphone. Saber mucho tampoco sé lo que es. A ver si nos lo pueden explicar. Ah, mira. Pues sí, tú eres de los que nadan y guardan la ropa, ¿eh? Yo me hubiera lanzado a decir lo que es. Pero bueno, teniendo al experto aquí, que nos lo cuente él. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Dinos, Yolanda, ¿qué es un smartphone? Tira hacia la piscina. El bicho ese que me trae todo el día loca, que no funciona como yo quiero, que se me apaga cuando le da la gana, que ya tengo que cambiar porque ya la cosa está... Y que me tiene absolutamente enganchada. ¿Podría definirlo así? Bueno, aceptamos barco como animal acuático. En eso estamos, en la navegación, ya lo sabes. En la navegación, efectivamente. Ahí te he visto. Vale, pues, ¿qué es un smartphone? Empezó siendo, hace, no sé, 30 años, pues un teléfono sin hilos, que no estaba sujeto a la atadura del cable, ¿vale? Como algo que funcionaba vía radio, lo que nos permitía hablar con quien quisiéramos, cuando quisiéramos y donde quiera que estuviéramos, algo parecido a la radio, ¿verdad, Pepe? Sí, radio aficionados, pero que al final ha evolucionado a un almacén de mi vida, donde guardo todo lo importante, a un ordenador portátil que llevo siempre conmigo y que muchas veces ni apreciamos lo que hay dentro de ese cacharro ni nos preocupamos por cómo funciona. Queremos que siga funcionando, pues como decías tú, Yolanda, como esos teléfonos que teníamos todos cuando éramos pequeños, de meter el dedo en la rosquita y girar. Era descolgar, marcar y funcionar. Pero hoy son ya un poquito más complicados que todo eso. Bueno, y además es que esto es como una plaga, porque creo que España es uno de los países per cápita que tiene más teléfonos de estos, ¿no? No lo sé, me imagino que pues, sí. Pues uno de los más, desde luego. De los más. Sí, porque, bueno, al final, ¿quién no tiene más de uno o más de dos? ¿O quién no termina aquí porque no te desprendes de él al final? Se ha convertido en algo imprescindible para nuestra vida. O sea, donde quiera que vayamos, lo llevamos. De momento se libra, y no siempre, de entrar a la ducha, pues porque el calor y la humedad no le sientan bien. Ya harán modelos que puedan, ya. Sí, sí, ya los hay, que se supone que superan las normas militares IPX68 o algo de eso, que aguantan salpicaduras y un metro bajo el agua dulce y demás. Pero bueno, no son tan chulos ni tan bonitos como los que nos gusta llevar y los que nos gusta fardar. A mí me ha gustado mucho lo que me has puesto aquí en estas cosas que nos pasas, que también se puede ver la trastienda de este programa, que no hay ningún problema. Esto que me has puesto es como herramienta de comunicación, a veces oral, o sea, a veces es para hablar por teléfono, pero fundamentalmente como el almacén de todo lo mío. Esto me ha encantado. Sí, porque es eso, empezó como decíamos, como un teléfono de descolgar, marcar y hablar, a lo que llevamos ahora. Nos ponemos a reflexionar cómo lo que hacemos. ¿Sirve para comunicarnos? Sí, pero realmente ¿cuánta gente habla al final por teléfono? Si es que somos tan vagos y tan perránganos que lo que hacemos es emplear mensajería instantánea, vamos a ver, el WhatsApp, y mandamos mensajes de audio y nos contestamos con mensajes de audio. Leche, llama por teléfono, habla con la otra persona. Hemos acabado haciendo así de cutres, es verdad. Es lo que hay, y luego, bueno, pues al final lo hemos convertido pues en eso, ¿eh? Lo que decíamos, el almacén de nuestra vida, ¿no? Todo lo tenemos guardado ahí, nuestras fotos, nuestros documentos, nuestras conversaciones, porque se quedan guardadas, todo está ahí. Qué miedo, ¿no? Y miedo sí, porque ahí es donde radica el peligro. Tenemos que pensar que es como nuestro ordenador, que se guarda toda nuestra información, y es lo que tenemos que cuidar, que es a lo que vamos, ¿no? A navegar seguro. Pero el ordenador lo apagamos. El teléfono, ¿no? El smartphone está todo el día encendido. Lo tenemos todo el día encendido, efectivamente. Entonces le tenemos todo el día abierto a riesgos y a peligros. No somos conscientes de que toda esa información que tenemos dentro del teléfono no es ya que le vaya a servir a alguien y nos la quiera quitar para aprovecharla, que sí, sino que a quien nos sirve es a nosotros, y lo que van a hacer va a ser, acordaos hace unos programas que hablábamos, que decía Pepe, yo no sé esa palabra, el ransomware ese, ¿qué es lo que hace? Guarda, me cifra esa información que yo tengo, que es importante para mí, no para el malo, y yo voy a pagar por rescatarla. Esa es la importancia que tiene. y esa información la tenemos abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, con los teléfonos constantemente encendidos y a los que no prestamos ningún tipo de atención ni de cuidado. Madre mía, lo que guardo en él, lo que sale de él, porque claro, esto es un trajín de información. Efectivamente, entonces esa información tenemos que protegerla. Entonces, a la hora de guardar, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ya hemos dicho otras veces, aplicaciones, las justas, las necesarias, las que empleemos realmente, tenerlas actualizadas y con contraseñas de acceso robustas, como contábamos en el programa pasado, ¿vale? ¿Y qué aplicaciones son las imprescindibles? Las que usamos a diario. ¿Y cuáles son prescindibles? Pues esas que nos descargamos porque de repente se ponen de moda y todo el mundo las emplea. Acordaos de esta que ha habido hace 4 días, de que hazte una foto y verás qué viejo eres, qué viejo vas a ser, perdón, dentro de no sé cuántos años. Uh-huh. Todo el mundo se ha descargado esa aplicación, todo el mundo se ha hecho fotos, que la has mandado a algún sitio donde te han devuelto una imagen viejuna de ti. Y luego lo has compartido con tus amigos. Caray, ¿os habéis parado a pensar que una de las medidas de seguridad que tienen nuestros teléfonos es el reconocimiento facial? Que es que estoy regalando mi contraseña, la estoy regalando a no sé quién, que es la que en los teléfonos últimos, los últimos modelos de teléfonos te permiten desbloquearlo con tu cara. Estamos regalando la contraseña, esa que decimos que nunca jamás daríamos a nadie, y la estamos regalando. Entonces, esas aplicaciones las hemos usado bien. Cada cual es muy libre de emplear lo que quiera, pero una vez que deja de estar de moda, que dejamos de usarlas, que ya me he visto dentro de 30 años, quítala del teléfono, que es una puerta abierta, es una ventana más que tiene mi casa, y como tal ventana me pueden entrar por ella a casa. Estas cosas de tener una cámara constantemente, porque por ejemplo en el portátil sí que tenemos la, por lo menos yo tuve la picardía de poner ahí un botón en la cámara para que no estuviera cerrada, pero claro, el teléfono móvil está constantemente abierto. Está abierta la cámara y está abierto el micrófono. Por eso cuando dices, oye Siri, o dices, o Google, el teléfono te contesta. ¿Por qué? Porque está constantemente escuchando. ¿Os acordáis de ese programa de televisión, esa serie de las poquitas que he visto, tan divertida que era Cámara Café? Sí. Que iban los trabajadores de la empresa a la máquina del café que tenía una cámara web y grababa todo lo que había. Vale, pues es un programa de radio. Pero es que eso existe, eso es el teléfono. Son esos teléfonos que tienen ahí las cámaras. Entonces, sí, hombre, te voy a decir que pongas un botón. Vale, me vas a poner un botón. No quedaría muy bien, ¿verdad? Bueno, si el botón es cuquillo bonito, pues sí. Bueno, ya lo intentaré y a ver qué pasa, ya te diré. Pero bueno, yo personalmente pues soy un poquito más práctico, más cutre si quieres. Y yo tengo simplemente un trozo de papel aprovechando la funda de que protege el teléfono, pues la cámara de atrás con un papel que quito cuando me hace falta. Y el problema es la de delante, ¿vale? Ya para la de delante, pues imaginación al poder, hay muchas medidas que van desde una pequeña pegatina hasta que me he oído decir que lo que hace es poner una gota de esmalte de uñas, que luego eso se puede quitar muy fácilmente. Yo aplico una duda razonable y lo que hago es tratar de que la cámara me enfoque lo menos posible. Ya no sé qué decirte después de esto. ¿Me has dejado? O sea, como para apagarlo ya y meterlo en un cajón. No, en absoluto, porque entonces no nos sirve para nada. Es como tener un libro que no abro porque no quiero saber lo que hay dentro. Uh-huh. Tengo que saberlo. Lo que tengo que ser consciente es que ya que hemos hablado de la información que guardamos, cómo cuidarla, pues también tenemos que ser conscientes. Otra vez más, hay que tener sentido común con la información que sale. Esas fotos que me hago, esos comentarios que hago, tengo que ser consciente de que una vez que salen de mí, una vez que salen de mi teléfono, pierdo el control sobre ellos. Entonces vamos a ser un poquito cabales y hacernos fotos y hacer comentarios y demás, pues con mesura, que es difícil, porque es difícil, y más en los tiempos que corren, que estamos todos tan sumamente alterados, pero nos toca hacer ese esfuerzo. Bueno, consejos finales ya, para que se nos pase un poco el susto. Bueno, pues fácil. O sea, eso sí que es fácil. Fundamental. Nuestro teléfono tiene que tener un bloqueo para que cuando lo dejo encima de cualquier sitio y demás, pues no esté a disposición de nadie. Pues cualquier bloqueo me viene bien, el típico patrón de desbloqueo. Un PIN, que en vez de ser el patroncito, pues una serie de números, la huella dactilar, o incluso, ya con duda razonable, pues el emplear mi cara para desbloquear, ¿no? Pues lo estoy regalando por ahí, pues nunca sabéis lo que va a haber. La wifi, que la llevamos siempre activa en casa para no gastar datos, esos preciados datos, pues me parece bien tenerla en casa, pero cuando salimos de casa hay que quitarla. Porque es un, ya, a lo mejor algún día hablamos de lo peligroso de llevar la wifi abierta por ahí, ¿vale? El Bluetooth y el GPS exactamente igual. GPS tiene su utilidad cuando voy a algún sitio al que no he ido antes y desconozco el camino. Pero para ir todos los días de mi casa al cole a llevar a los niños, de verdad, palabrita mío Jesús, que no nos hace falta el GPS, que no sabemos el camino. Lo que hemos dicho es instalar todas esas aplicaciones que no usamos, que hemos dejado de usar. Hay que quitarlas. Es como tener un mal maletero del coche lleno de trastos, que llega el día que de verdad lo necesito para llevar lo que fuere y no nos cabe nada, ¿vale? Y cuando vamos a instalar alguna aplicación, que es lo fundamental, vamos a emplear un poquito de tiempo, vamos a leer sobre ella, vamos a buscar información sobre ella, vamos a ver la calificación, la cantidad de estrellitas que le han dado, por supuesto siempre descargaremos de tiendas oficiales, ¿vale? Y miraremos los permisos que nos pide esa aplicación. Porque si yo voy a descargarme la linterna para poder ver de noche con el flash del teléfono, con el LED del teléfono, de verdad que esa aplicación no necesita para nada acceder a mis contactos ni a enviar SMS. Entonces, si una linterna no necesita eso, no me la voy a instalar. Y como siempre, sentido común. Y ante la duda, damos una nueva dirección web, que ya la hemos dado en otras ocasiones, pero que también os va a ayudar, que es https://osi.es. osilatina.es. Y ahí nos aclararán pues todos estos puntos con más extensión y nos lo desarrollarán y nos darán pues algún porqué más profundo que el que estamos dando nosotros ahora, apurados por el tiempo. Qué cantidad de información y qué útil y qué precisa y qué preciosa. Muchísimas gracias, Pedro. Yo estoy desmontando mi vida, que sepas que me he comprado una libretita para las contraseñas, ¿eh? Bien, perfecto. Puedes rizar el rizo y escribir las contraseñas con tinta invisible, zumo de limón y así solamente las tendrás disponibles cuando calientes por detrás. Creo que eso es demasiado ya, pero bueno, no sé si mi paranoia llegará a ese punto, ¿eh? Estoy empezando ya a cuidarme. Muchísimas gracias por este ratito de sabiduría y de sentido común, como tú bien dices. Y yo creo que, Pepe, nos tenemos que poner las pilas, ¿eh? Bueno, yo hoy me quedo más tranquilo que la semana pasada con lo de las contraseñas porque el wifi, el bluetooth y el GPS siempre lo llevo desconectado. Ay, un chico listo. Pues y aplicaciones, tengo las justas y precisas, lo demás lo tengo todo borrado. Hoy me quedo más tranquilo. Pedro, la semana que viene, último programa de esta Cuídate en Casa, de esta serie que estamos haciendo por motivos obvios, por las circunstancias. Y vamos a abrir un consultorio, todos los que deseéis hacerle alguna pregunta a Pedro. Ya sabéis que mi compañero luego va a dar todas esas direcciones, teléfonos de contacto donde podéis escribirnos para preguntar a Pedro pues esas cosas que seguro que se nos han quedado ahí en el tintero y podemos aprovechar este ratito para escoger de esas preguntas las que sean más generales, que puedan incluir a más personas en cuanto a esa inquietud y ahí se las dejaremos a Pedro para que nos las conteste. Bueno, Pedro, pues que tengas un buen fin de semana. Bueno, ya lo que te queda es fin de semana y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Pepe. Un cordial saludo para todos. Hasta la semana que viene, Pedro. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. A continuación, Jenny nos lee una reflexión, comentario de Arturo, Sociedad y Virus. Buenas tardes, les habla Jenny, estamos en el programa Con la Casa en la Mochila, de Radio Topo en 101.8 FM. Vamos a tratar un tema de Arturo, sociedad y virus. No puedo comentar lo que no veo, mas hablo de lo que han mirado miles de ojos, diversos de los míos, y sé que la unión hace la fuerza. Las enfermedades naturales son avisos, pero esta no, creada por el hombre, que juegan a Dios. Y nos enseña que se necesita vivir como si fuera el último día. Somos inteligentes, civilizados, conscientes del bien y el mal. Miramos alrededor el comportamiento bárbaro, de saturaciones de personas, sin mascarillas ni distancia social, y en Madrid los grandes botellones, siendo indiferente para los jóvenes estas muertes. A los ancianos les parece de alienígenas, mas la inteligencia es la gana de vivir y nos aconseja la protección y prevención. Nostradamus ha predecido el futuro. De continuar así, llegaremos a la extinción. Con esta pandemia aumentan las polémicas. El tiempo hace más fuerte el virus, porque han divulgado en todo el mundo que era menos de un resfriado. Después infectaba extremidades, hoy infecta la mucosa de los ojos. En China y Corea ha explotado el rebrote. ¿Qué piensan hacer ahora? He notado que muchos comen en las calles. Me pregunto por qué estas personas necesitadas no pueden comer caliente y cómodos, aunque en horarios diversos y divididos entre albergo, refugio y Puerta del Carmen. Así de tener una justa seguridad, recordando que los necesitados eran y son personas y no números. He escuchado que la renta básica se piensa de hacerla pagar a los ricos, mas como siempre la pagará el trabajador, los pobres, mediante la elevación del costo de cada género. Mientras la gente muere, otros viven en pisos lujosos, todo pagado. ¿Quién es el que paga? Y finalizará en una mesa redonda, en pan, chorizo y vino. Una bofetada a la sociedad y a la pobreza existente. Me pregunto, ¿cuándo escucharemos la verdad? ¿Cuándo encontraremos un acuerdo político sin brazo de hierro? Recordando las tres reglas básicas válidas para todos. Primero, enfermedad y problema. Todo tiene solución. Segundo, todo tiene una fecha de caducidad. Tercero, cada acto es una enseñanza de vida, de conservar y compartir para el futuro. Sin voluntad, no sirve de nada. El compromiso individual cambia el mundo y la indiferencia la destruye. Gracias. Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en Casa. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo conlacasaenlamochila2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook Con la Casa en la Mochila, en la web de radiotopo.org y en emisión en directo y podcast. Esperamos vuestra participación al programa y vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Gracias por escucharnos, tenemos que dejarlo aquí. Hemos pasado una hora de radio viva, hecha con sentimiento. Esperamos os haya gustado y la hayáis disfrutado. Sigan en la compañía de la mejor radio, en Radio Topo, radio libre y autogestionada, con las y los compañeros de Escándalo en las Ondas, a continuación Colmenas Tapizadas, y para finalizar una gran tarde noche de radio con José y su programa de Jazz Bass. Ha sido un placer, un millón de gracias, ser felices e intentarlo. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas, hasta la próxima semana. Un abrazo muy grande a todos los oyentes, seguidores, fieles, mochileros, con la casa en la mochila, cuidándonos en casa todos ellos y nosotros también. El último programa, la semana que viene cerramos esta etapa y de verdad que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, lo mejor que hemos podido y con toda la ilusión del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos y hasta muy pronto, hasta la semana que viene. Y como cada día, como cada semana decimos, cuídate en casa. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.